this for Susie. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este programa 14 de la temporada 7 de Express y arrancamos con muchísimas ganas, con noticias no muchas, pero sí bastante divertidas, ramporreras y o curiosas. Y tengo aquí hoy tanto al señor Alexis como al señor Rudizzi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo va todo? Buenas. Lidiando con la depresión post-Zelda, pero bueno, creo que lo llevo bien. No estoy llorando, ¿verdad? Pues sí, pues, no. Pues y lo llevo bien. Y si yo digo que el próximo Zelda sea en 5 o 6 años... ¡Ah, calla, hijo de puta! Y dije que no iba a llorar. ¡Lo había prometido! Nada, dale, dale. Vamos a pasar de los lloros. Vamos a continuar con los lloros. Venga, va, porque me han gustado. Y es que, lo he dicho más de una vez, señores, y lo voy a repetir ahora mismo. Lo siento mucho, pero la especie humana... El ser humano, humana, humane, es imbécil, es idiota, es... ponga aquí usted los objetivos que quiera, porque de verdad es que a veces... estaba leyendo una noticia de que si la Tierra podía haber entrado ya en un ciclo nuevo de suma extinción, pues a ver si llega ya la extinción, macho. Porque es que a veces hay cosas que te hacen saltar la mala hostia. Os explico, ¿qué ha pasado? Starfield. El nuevo exclusivo de Xbox Series XS, también de PC, la nueva bomba con la que están disfrutando muchísimos jugadores y jugadoras, yo entre ellos, la verdad es que lo estoy disfrutando, me está gustando bastante, ya traeremos los análisis en el podcast, pero como siempre, pues ya se han encargado de hacer el review bombing, que es evidentemente, bueno, es evidentemente no, ojalá no sucediera, pero bueno, es que ponerle malas notas por hechos random, por hechos que no tienen nada que ver con el juego, sino porque no está en mi compañía, no está en mi consola, me pica la oreja y te pongo un cero, cosas así, ¿vale? O sea, a veces el comportamiento de la comunidad es tóxico y asqueroso. Y hoy ha dado muestra de ello esta noticia. Y es que hay una creadora de contenido llamada Alana Pierce, que es guionista de Sony Santa Mónica, ¿de acuerdo? Creo que ha estado trabajando en el... Bueno, no sé si estuvo trabajando en el God of War Ragnarok, pero bueno, está dentro del equipo de guionistas de Sony Santa Mónica. ¿Y qué ha pasado con esta chica? Pues que abrió un streaming, se puso a jugar a Starfield, juego de Xbox. ¿Problem? ¿Hay algún problema? Pues parece que sí, parece que mucha gente, cuyos padres sean hermanos seguramente, pues han empezado a echarle mierda y decir que quieren su dimisión. ¿Quieren la dimisión? ¿Por qué? ¿Qué hace promocionando juegos de Xbox siendo de Sony? A ver, gilipollas, porque no tenéis otro nombre, y lo siento, estoy muy cabreado con esta noticia, pero es verdad. ¿Os dan de comer las marcas? No, ¿verdad? Los compráis, jugáis, disfrutáis y punto. Dejar a la gente que haga lo que quiera. No se ha metido con Sony, no ha echado mierda, no ha criticado, que yo sepa. Simplemente ha jugado un juego de Xbox, punto. Y ya, bueno, a ver a la gente, pero ya digo, es que es para cogerte la mano y empezar a repartir y quedarte solo. Así que nada, os dejo que comentar un poquito vosotros la noticia. Me voy a relajar, voy a tomar un té, porque si no, es que yo hoy mato a alguien. Rodizzi. Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. Buah, muchas cosas. A ver, vamos a centrarnos, voy a ir por orden. El primero, solo muy breve, sin explicarme, pero lo que decías de la extinción, no, ya estamos con esa gran extinción. Lo que pasa es que lo que sería geológicamente, pues llevar unos cuantos años, no pasa de un día para el otro, pero técnicamente la velocidad de extinción ahora mismo es equivalente a las otras cinco grandes extinciones. Dicho eso... Pero para la gente que se tranquilice, a nosotros no la veremos, ¿no? No sé, yo. Bueno, nosotros a lo mejor ya vemos la cosa que pinte muy mal dentro de unos. Cuando se esté llegando el ocaso para nosotros. Sin entrar eso, en eso, más. Eso que cuando sales del trabajo, de tu trabajo, de tu turno, que ves que se lea una partísima y dices, pero ya no es problema mío, por lo mío. No sé. Uy, la que se va a liar, ya no es problema mío, no me voy a enterar. Ya. Para la próxima generación. Exacto. Como decían en Futurama. Bueno. Dale, perdón. A ver, el tema de Starfield, muy, muy rápidamente. Me sorprende muchísimo como todo el mundo está esperando un juego de 10 y a la que el juego ha sido no de 10, sino que ha sido a lo mejor de alguien para 8 y medio, otro de 9, otro de 7 y medio, y a la gente, de hecho, no lo jugó, todo el mundo estaba reservado para jugar, y si no es de 10, no lo juegan. Tío, eso no es que te hiciera ilusión al juego, eso es que eres un puto gafapastar que querías jugar el próximo juegazo según la prensa. Dicho eso, que no voy a entrar en más, lo de esta tía, que es lo grave. Bueno, como has dicho, retrasados hay muchos y cualquiera con dos de frente valorará en su compañía que alguien que tenga un puesto como esta chica esté al día y atenta de lo que hace la compañía, la competencia, porque cuanto más te enriqueces de experiencias, mejor puedes hacer tu trabajo y más creativo puedes ser. Para mí tenemos el ejemplo claro, por ejemplo, de Masahiro Sakurai, que nunca le ha criticado a nadie nada, pero como es un japo friki que sube sus vídeos en YouTube, pero es un canal impresionante, que tiene mucha cosa divulgativa de videojuegos, y el tío explica, y el tío te lo dice el mismo, que él juega, no sé si eran como 20 juegos a la semana, una burrada, para estar al día precisamente todo lo que se hace en la industria. Entonces, un profesional tiene que hacer eso. Entonces, cuando se critica a la gente... El problema no es, perdón que te corte, pero el problema no creo que es tanto como que ella juegue, sino que lo streamee, que le dé publicidad un juego de Xbox siendo ya de Sony. Ahí está el problema. Hombre, ya solo faltaría que me dijeran que lo que puedo jugar. Es que esto ya lo saco la recortada. Y en su tiempo libre no puede hacer lo que le salga del coño. Es que... No, ya, pero por eso el problema está en que dicen que está dando publicidad de la competencia. Porque son gilipollas. ¿Sabes cómo le volaría la cabeza saber que la gente de los videojuegos, o sea, de diferentes compañías, no se llevan a matar? Son grandes amigos, muchas personas que trabajan en diferentes compañías. ¿Y cómo saber que esa persona... A lo mejor mañana está trabajando para la competencia, claro. Que simplemente es elegir dónde trabajar, que a veces ni eliges, es dónde te encuentras, pues entonces, claro. Bueno. Sí, que no, que esa gente seguramente sus padres son hermanos, primos o simplemente trolls, que al final yo a veces a estas alturas, cuando veo estas cosas, que digo, mira, ni les voy a dar bombo, o sea, si quién está gritando y que digan sus tonterías y ignorarles. Que sean yo puedo entender el troleo y a mí me hace un buen troleo, que hacerlo, que me lo hagan, pues. Pero cuando se está jugando con el trabajo de una persona, en el caso de esta chica, que no es, para mí ya no es un troleo, para mí es mala gente. Porque estás haciendo algo que al menos, quien más que menos va a ver eso, y quizás dentro de la misma compañía se pueden preguntar qué está pasando, por qué estáis diciendo eso. Están jugando con el trabajo de una persona. Y eso sí, para mí es sagrado. No, eso sí. Puedes trolear, puedes hacer el cachondeo, lo que tú quieras, y ya sabemos todos aquí que los troleos son divertidos. Eso es ir a hacer daño. Por eso digo, es lo que más me ha cabreado de eso, que no está en tu plataforma, no estás defendiendo a Sony, vete a tomar por el culo, gilipollas. Pero es que es así de claro, me da igual que venga alguien y me rebata, porque le diré lo mismo, gilipollas. No hay dónde coger esto. Cada que estos subnormales dicen eso, tendría que haberse girado a la red al contrario, decirles, gilipollas, callaros, y eso. Bueno. Dejemos que Alexis enrolle un ratito ahora, va. Son 86, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. A ver, que me llamó la atención particularmente que se metieran con la chica esta, cuando hacía unos días el mismo Cory Barlog había dicho que era el mejor juego de primera persona que se podía jugar actualmente. El puto Cory Barlog sobre Starfield. Y no le cayó ni la cuarta parte que a una pobre guionista que... Digamos, para la gente que no lo sepa, Cory Balrog, si mal no recuerdo, es el director de God of War. Sí, correcto. El director de God of War. Estamos hablando del mismo estudio en el que trabaja la chica. Correcto, exacto. Y la verdad, digamos, es una muestra de que sigue estando muy lleno de esa gente con intención de opinar por opinar. Aparte, ni siquiera, o por lo menos eso me pareció leer, ni siquiera es exclusivo en consola Xbox, porque creo que va a salir en Play más adelante, ¿no? No, que habían planes para sacarlo, o que lo habían, no sé si leí que lo habían evaluado del coste-beneficio que le generaba sacarlo en Play, o si habían tomado la decisión. Pero vamos, sea cual sea el caso, es ridículo. No quiero repetir, digamos, todo lo que se han dicho, porque creo que es el pensamiento general, digamos, no solamente meterse con lo que hacen en su tiempo libre, sino que tienen que haber abanderados de las compañías o de las marcas o de lo que sea, tratando de defender una decisión personal con una validación objetiva, y no funciona así. Sí, la verdad es que es bastante despreciable. No sé si a algunos de nuestros invitados, invitadas que estén por aquí, seguidores, quieren decir algo. Si decís algo, lo leemos en la... Nosotros vamos a ir avanzando en el programa, vamos a tranquilizarnos un poco. Bueno, ya que estamos, tenemos una noticia que también ha cabreado a mucha gente, en este caso la misma Sony, y es que ha aumentado o ha anunciado que aumentará el coste de sus suscripciones y de las del año entero. Por ejemplo, tenemos que antes costaban unos la esencia, el PlayStation Plus Essential, 60 euros, el Extra 100 euros y el Premium 120. Pues bien, ahora han subido bastante los precios y estamos hablando que hay una subida casi, bueno, de 30 eurazos en el Premium, que son, pasa de 119, bueno, 120 a 152. El Extra también sube unos 25 euros y el Essential subirá unos 10-12 euros. No sé, me están... A 152 no, la Premium no sube, sube a 160. 152,99. Esto lo estás viendo en dólares. Ay, perdón, sí, no he dicho nada. Estás viendo en dólares. No he dicho nada, perdón. No sé qué decir. A priori diría que podría ser un tiro en el pie para Sony, que se han ido, pero viendo lo que está pasando... Lo que está pasando con Netflix, que está teniendo un montón de suscriptores, que la gente decía, no, me voy a borrar, no voy a tener Netflix, bla, bla, bla. No sé. Quizá les salga ni todo. Es que... Yo creo que Sony necesita cada vez más un cambio de dirección. Sabemos que nuestro amigo no es Mark Cerny, ¿cómo se llama el otro? El CEO. Televisión de PlayStation, que no me sale ahora. No me sale a mí tampoco. Porque Cerny es el otro, es el que hace la parte de arquitectura y demás, pero no me acuerdo cómo se llama el... Bueno, en fin, es un señor que, así como yo me estoy olvidando su nombre, posiblemente él también se lo olvide constantemente, y ya está medio para el retiro y se lo tiene bastante merecido. Y creo que son un montón de decisiones raras, un poco tratando de seguir el mercado cuando no es el estilo de Sony, o yo no creo que el estilo que es el estilo Sony. El estilo Sony más bien es marcar dirección, o ha sido las últimas generaciones marcar dirección en un montón de cosas o en un montón de formas distintas de entender el negocio, a veces contraproducente porque iban para lo clásico, porque se retraía más. Al final son japoneses, los japoneses tienen mucha más resistencia al cambio, digamos, y eso incluye a las empresas, por supuesto. Y ahora es un poco como que tenemos que sacar el servicio de suscripción de tal forma, y lo sacan apresurado, que sacan ese el premium, el más caro ese, que no te ofrece absolutamente ninguna ventaja, salvo que quieras jugar a un mal catálogo de PlayStation 1, no te ofrece absolutamente nada. Y en el medio de un año que a lo mejor para el servicio no fue gran cosa, no, el cambio, yo pensé que iba a tener mucho más suscriptores, esperaba que fuese a ser una situación, quizás no al nivel de Game Pass porque no ofrece lo mismo que Game Pass, pero sí tener mucho más llegada, y en vez de tratar de impulsar ese servicio y de promocionarlo y verlo, es como estar echándole, metiendo palos a la rueda, porque podrían tratar de aprovechar de decir, no aumentamos esto o mantenemos esto de esta manera. Yo no creo que sea un servicio que le genere un coste a Sony como lo que sí genera el Game Pass, porque al final no tienen juegos de día uno, no los van a tener, ya lo han dicho, y los juegos que van poniendo por lo general son catálogo residual, son potenciales ventas residuales. Que de hecho no sé si luego vamos a hablar de... Creo que no, digamos, porque no merece mucho más análisis, pero el caso Starfield, por ejemplo, que hemos estado hablando antes. Starfield ha superado en Steam a mayor cantidad de jugadores simultáneos que Skyrim. En Steam. O sea, gente que lo ha comprado. A pesar de que el juego esté en Game Pass, a pesar de que uno se ponga el Game Pass un mes y se lo pueda jugar directamente en PC desde la misma plataforma de Xbox, instalado nativamente, o sea, con todas las ventajas que ofrece el juego a nivel gráfico y configuración, o sea, no es haciendo streaming, no es nada, es el juego. Y lo mismo es de lo más vendido en Steam y de lo más comprado, y eso ya lo hemos mencionado varias veces. Que un juego por estar pagosita, digamos, come un poco de ventas por estar en un servicio de suscripción, pero eso no lo quita, digamos, no lo anula de que haya un montón de gente que igual lo vaya a seguir comprando, y más con ventas que luego son residuales, que son las ventas que incluye mayoritariamente PlayStation en su catálogo. Entonces, subir el precio a un servicio que todavía no está establecido, está porque Game Pass va a seguir subiendo, seguro. La opción está de multicuenta, ¿la descartaron? Sí, la descartaron. ¿Quitaron el Game Pass por un euro? Sí. ¿Cambiaron la conversión del Gold? Sí. Y a poco se van acercando, pero lo estuvieron estableciendo durante igual 4-5 años, más o menos, llevan estableciendo el Game Pass y poniéndolo... Sí, más o menos, sí. Y claro, con un montón de opciones, con un montón de accesibilidad para enganchar a la gente, y ahora que ya están llegando al tope de lo que se puede vender, digamos, de Game Pass, ahí empiezan a mirar, digamos, cómo volverlo más rentable o cómo sacarle más jugo. Esto no, en el momento en el que nace el servicio, automáticamente le meten un palo con una subida que lo hace menos atractivo y no sé, no entiendo la parte brillante estrategia de eso. Sí que es cierto que es, lo digo porque es una tendencia ahora, lo hizo Netflix, lo hizo Disney. Mi solución es, cuando se me acabe el año Disney y no voy a renovar, ya Netflix no renuevo, y ahora lo que pasa en Netflix lo pirateo. Y el año que viene piratearé lo de Disney, ¿no? Porque no paso por claro de las subidas porque sí, o que te quiten la multicuenta y demás. Sin embargo, a Netflix le está dando resultado, pero una cosa es Netflix, donde ya hay gente que viene siguiendo sus series, sus películas o sus cosas durante muchísimos años, y otra cosa es, vuelvo a repetir, un servicio que estaba en pañales. Bueno, yo lo has puesto muy bien, Alexis. A mí, por ejemplo, me sorprende en cuestión de precios, porque al final Sony se está acercando al precio oficial de Microsoft, que Microsoft aún sigue sin acabar de aplicar porque poca gente pagará el precio oficial, pero ya se está acercando ofreciendo por el mismo precio algo peor. Entonces, sí, Microsoft a lo mejor va a pérdidas, me sorprendería que a estas alturas siga yendo a pérdidas, pero o puede ser que el margen de beneficio sea mínimo, ridículo, lo que quieras. Pero claro, por este lado están consiguiendo eso, que su suscripción parezca mucho peor, porque si antes, bueno, era más barata, ahora ya... ya no están, sobre todo la Premium es una locura, yo no sé quién coño la pagará. Pero bueno, la Plus está... Uf, es que si no fuera porque es para jugar online, yo creo que la mayoría de gente no la pagaría. Dicen que ahora van a meter más juegos, pues veremos si realmente vale la pena. Desgraciadamente es la tendencia, me preocupa que a raíz de esto Microsoft diga, pues la subo un poquito más para mantener la diferencia, porque estamos viendo que todas las servicios de suscripción les está funcionando. O sea, al final dicen, mira, pierdo pocos usuarios para los que se quedan, o sea, no pierdo tantos como lo que sigo ganando por tener los usuarios que mantengo por el precio más alto. Entonces les da igual, o sea, prefieren quedarse con clientes que valoran la plataforma y la pagan por el precio que es. Que con Netflix y con muchas estas de streaming pasaba que simplemente estaban tirando los precios a un punto ridículo que no les permitía tener beneficios y era insostenible y han tenido que subirlos. Luego ya lo subirán más y quieren más ganancias, pero bueno. Pero poco más que añadir a lo que ya has comentado. Además de lo que, por ejemplo, nos comenta Nanindus Prime, que dice que piensa que el problema no es el valor de la suscripción, es lo que ofreces al usuario por ese valor. Que es un poquito lo que he comentado ahora. Y yo soy el usuario que compro mensual. Pero solo lo uso para que jugar en línea. El resto de las cosas no las uso. Pues ahí, claro, ahí te están puteando bastante. Es como dice, perdón. Dale. No, que estaba por hacer una pequeña acotación de lo que dice Nandimus Prime, que es que, tal cual, digamos, que es algo que no mencionamos. Esta subida vino sin un solo cambio, beneficio ni mejora de ningún tipo para en el servicio, como para decir, ahora es más caro porque hemos agregado esto. No, yo iba a decir que el gran problema que hay aquí es que tenemos que hay un servicio casi esencial que es el del juego online. Es decir, si tú no tienes, tú quieres jugar online, tienes que pasar por caja por cojones. Evidentemente, con la más barata es la que ya te permite online. El problema está en que esto pueda cambiar, que no lo creo, pero podría ser también que se tiene un tiro en el pie, pues vete a saber, pero si ahora mismo dicen, pues mira, ahora la suscripción media es la que llevará el online, es una jugada muy arriesgada, pero podría funcionar. Que dicen, ¿cuántos millones de usuarios hay jugando online en PlayStation, Xbox? Muchísimos. Entonces, como bien ha dicho aquí Nandimus Prime, si es una persona que juega solo online y es el gran parte de tu vicio, para entendernos, más que los single player, vas a pasar por caja. O es muy difícil que te quites de pasar por caja si precisamente juegas a eso. Porque imagínate, gente que tienes ya en una comunidad, que con gente, con amigos, con historias, el que te suban el precio, tú vas a seguir pagándolo. Entonces, yo no sé cómo de fuerte y de agarrada tiene la sartén por el mango esta gente. Pero digo, y por suerte tenemos ahora el que es la más baja, pero es que podría cambiar, porque estamos viendo que están subiendo precios. Ya lo he dicho. No, y van a subir, y van a subir. O sea, haceros la idea de que todos van a subir más. ¿Cómo tiene ahora Sony? Tiene una posición de... Ya sabemos cuál es la posición que tiene Sony. Ahora mismo tiene posición para apretar. ¿Hasta dónde? No lo sé. Yo creo que aún tiene margen para apretar más, porque la posición de Sony es muy dominante. Algo que también dice Nandimus Prime es que se podría ofrecer un servicio para personas que solamente juegan online, que sea algo mucho más cómodo. Se podrían dejar estos ladrones hijos de mil puta de Microsoft y de Sony de cobrar un servicio esencial que fue históricamente gratuito desde los 90. Pero bueno, esa es otra historia. También es un poco pedir pero raro. Pero por lo menos que no tengan ya el descaro, que es algo que me agrada decir, estamos regalando juegos, como dijeron durante tanto tiempo, estamos regalando juegos cuando te metían cualquier mierda que le sobraba y dejabas de pagar el servicio y lo dejabas de tener. Entonces, ¿qué juego me estás regalando? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Para justificarse en por qué estaban cobrando por un servicio esencial. Pero bueno, eso de momento tampoco creo que vaya a cambiar. Pues venga, Muñoz, dale, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de Starfield, que hemos hablado poco hoy. Los que hayáis jugado Starfield, y no hace falta haber jugado Starfield para entender esta noticia, pero ha salido a la palestra gracias a Starfield. Uy, y buena, a Baldur's Gate 3. Esta es buena, esta es buena. Esta puede ser buena. Todos los que habéis jugado a juegos especialmente de rol, de RPG, os habéis encontrado con un problema, con una mecánica que para algunos le gusta y para otras personas puede ser bastante un grano en el culo, y es el límite del peso. Entonces, hay un artículo en IGN España que se pregunta si es necesario tener un límite de peso. Con un contexto, estos juegos, tú puedes recolectar, especialmente los de Bethesda, puedes recolectar hasta una piedra si hace falta. Es que tienes un montón de cosas, de objetos para coger. Visto en Baldur's Gate también. Tú, cuando llegas límite, cada personaje, pues Baldur's Gate no he jugado al 3, pero sí que es verdad que los otros también lo tenían. Tú, cuando llegabas a un límite, no te podías mover, como ibas muy lento. En Starfield, lo que ocurre es que cuando tú superas la masa de carga disponible, pones el límite, pues ya no puedes, te baja más rápido el oxígeno. Y eso puede llevar luego a problemas. Entonces, se abría el debate si es necesario tener un límite de peso. Hay otros juegos que, por ejemplo, el mismo Starfield, no puedes hacer el viaje rápido si no estás, si tienes el peso adecuado. Hay otros que directamente, no me acuerdo cuál, no te podías mover. Ibas muy lento, no sé si era Skyrim mismo, ibas muy, muy lento y demás. Por lo tanto... Si no, pregunta... World of Warcraft y estas cosas... No, el WoW no. ¿No? No. No, pues el línea WoW, sí. El WoW era el total, era el espacio de objetos. Cuando no tenías más objetos, o cuando era el espacio, ya no podías coger más objetos. Pero no había un límite de peso. Es diferente. Una cosa es el máximo de objetos que tú puedes... No, no, no, sí, sí, pero que no te limita la movilidad. Sí, sí, no he dicho, no he dicho nada. Pero es que hay muchos MMO que sí lo es. Pero bueno, ya está, sí que vale. Sí, perdona. No sé si el Guild Wars quizá no, no sé, no me acuerdo. Bueno, no. La pregunta es, y ya que estamos aquí comentando, ¿vosotros cómo veis el tema del límite de peso? ¿Creéis que está bien, que le da realismo al juego, que le da, es una mecánica curiosa para... pues enfocar tu gameplay de otra forma, o pensáis que es al contrario, algo que te ralentiza más que ayuda? Bueno, vamos allá. Mira, yo aquí A ver, yo mi respuesta es clara, pero mi respuesta en clara es que es una mecánica que no ayuda a hacer ningún juego divertido ni entretenido, pero eso es para mí. Pero igual que esta, hay muchas mecánicas que para mí no lo son, y que hace poquito en nuestro grupo interno estábamos hablando de un tal Red Dead Redemption 2, que para mí es un ejemplo de meter mierda que hace que mecánicas que hacen que un juego sea extremadamente aburrido y tedioso. Con lo cual, ahí ya va... Empezamos fuerte, oye, Yo he venido a crear de mi debate. Libro, sí. No, pero es que quiero decir esto, o sea, esta mecánica en concreto, o sea, creo que limitar solo el debate a esta mecánica, porque habrá a quien esta mecánica le parezca bien y habrá a quien le parezca mal. Pero es que para mí hay un grupo de mecánicas que pueden hacer que los juegos se hagan más lentos, se hagan más pesados, y que, bueno, si el desarrollador considera que esa es la experiencia que quiere transmitir, pues está bien, pero para mí no solo esta, te digo, por poner el ejemplo de un juego que es un juegazo, pero que tiene muchas estas mecánicas, que yo qué sé, entrar a una tienda y tener que ir a coger el puñetero objeto que quiero ir, llevarlo a la caja y tener que pagar, si no puedo ponerme delante el pavo y decir compro esto y meto esto, todas estas mecánicas que para mí lo que hacen es hacerme perder más tiempo para hacer algo que se pueda hacer más simple. ¿El Red Dead te refieres? Sí, por poner un ejemplo, en el Red Dead. Al mostrador tiene un libro y puedes comprar todo desde ahí. Vale, pues no sabía, pero era por poner un ejemplo de... No creía que era obligado de esa manera, pero bueno, quiero decir que hay muchas mecánicas que los desarrolladores pueden meter para hacer que eso sea más lento, y yo personalmente no soy nada fan de ese tipo de mecánicas, pero de esta y de ninguna, o sea, porque además ves progresivamente cómo te vas volviendo más lento, pon un límite de inventario, o haz otras cosas, pero eso... A mí no me convence esta mecánica, porque ya es pesado y tedioso ir a coger objetos, moverlo, llevarlo aquí, llevarlo allá, te consume tiempo, pues agilízalo, ayudar al jugador. Sí, yo creo que es una mecánica que hace para el realismo, es decir, que ayudas al roleo, y al final entiendo que en este tipo de juegos puede ser lo que se busque, pero también coincido con Reddy que son mecánicas, esta particularmente, que hace el juego más aburrido, más tedioso, sobre todo para gente que tiene problemas de juntar mierda todo el tiempo, como yo, que me pasa en todos los juegos, y es, creo que es uno de los motivos por los que siempre digo, uy, qué ganas tengo de jugar a Borderlands, y empiezo a jugar a Borderlands, me agobio de la cantidad de armas que tengo que estar todo el tiempo vendiendo y comparando un numerito con el otro, y que me quedo sin inventario, y qué arma tiro, qué arma cuesta menos para tirar, así llevo a vender las buenas y demás, que no me gusta, es una mecánica que me parece aburrida, el sentido de cuando te dan demasiado para tener el inventario, y un inventario muy limitado, pero prefiero toda la vida tener un inventario limitado en el que me entran menos objetos, a un inventario que le puedo meter más y que te pongan las mecánicas esas de pensación, que son insufribles, vamos. Yo estoy en Starfield, no llevo ni 2 horas, y estoy en una situación que no sé en qué momento, salté de no sé dónde, me lesioné, me comí toda la mierda que tenía de medicina y demás, no me curo, entonces cuando voy agachado consumo más oxígeno, voy sobrecargado, no puedo correr porque consumo más oxígeno, llego a la ciudad, no encuentro dónde coño vender toda mi basura, encuentro un café, voy al café, puedo vender las cosas de cafetería, voy a otra tienda, encuentro otra cosa, o sea, no hay el tendero de... no he encontrado la tienda universal para vender toda mi mierda, y tengo que recorrer caminando la puta ciudad, que es gigante, ¿por qué? Porque el putísimo inventario lo tengo al doble, y no puedo de ninguna manera escapar de eso, y que no se me ocurra agacharme porque encima la lesión esa que se me va a ir el día de su puta madre, me termine consumir el oxígeno si es que me quedaba algo después de caminar con el inventario. Yo personalmente creo que a veces, bueno, hay mecánicas o cosas que van poniendo, y es jodido porque dices, hostia, te ralentiza y más. Pero yo creo que a veces también está guay en el sentido de decir, hostia, de entender, de saber qué pasa, de que no esté de todo tan comido. O sea, yo creo que a veces está guay que te sea un poco un reto. No por hacerlo más realista, porque ya sabemos que un juego Starfield no va a ser realista, pero intenten poner algo con el que no solo sea matar y recolectar, sino que, hostia, pues tengo que estar atento a una cosa. Lo que decía Alexis, hostia, me he jodido el pie, a ver cómo cojones me la curo, a ver cómo puedo hacer esto. Yo creo que para mí le ofrecen diversidad al juego, o sea, le ofrecen, pues hostia, situaciones límite, situaciones diversas, que no sea tan monótono. Que pueda ser mejor o peor, eso no lo discuto, habrán mejores y habrán peores, pero yo creo que estas mecánicas hacen eso, que el juego pues pueda ser más interesante. Yo, sinceramente, ¿qué haría? Pues como se hizo en el Fallout New Vegas, había una mecánica que era la que tener que comer y beber, creo que era, pero si tú querías, no la activabas. Entonces, a ver, es muy, muy happy flower decir, pues hacemos un juego y las mecánicas que quedan activas y desactivas. Vale, pero algunas sí que podían hacer eso. Por ejemplo, límite de peso. Yo creo que es tan sencillo como decir, quien quiera jugar con límite de peso, que lo active. Y quien no, que lo desactive. Ya está. De hecho, en PC hay muchos usuarios y usuarias que lo que están haciendo es activando los comandos de la consola para hacer un truco para aumentar el tema del límite del peso. Se quedan sin logros, cierto, pero se la suda. Lo que quieren es poder jugar. Pues me parece bien que ya el mismo desarrollador te diga, venga, va, pues si no te gusta esto, como tampoco influye dentro del juego, no es una mecánica esencial para pasarte el juego, todo esto que sea secundario pueda ser opcional. Y yo creo que sería una buena idea. Sí, que le puedas como... Bueno, digamos que hay varios juegos que tienen esa opción, digamos, de a qué nivel de realismo lo quiero jugar. Como los juegos de coches, es decir, a qué nivel de simulación o con qué nivel de ayudas quiero conducir. Uh-huh, correcto. Y sí, pero a ver, también esto hace... creo que hoy mismo en esa misma noticia leía que el mod o uno de los mods más descargados es el que te vuelve a activar los logros a pesar de que tengas activado lo de la consola. Pues sí. Mira, tenemos ahí que Soy Demonic dice que es un nerfeo necesario para no hacerte rico en un momento. Porque si no, pues supongo que aunque valga 2 céntimos toda la mierda la podrás vender. Dice Nanimus Prime, dice, Zelda no tiene límite de peso y es genial. El mismo problema estoy padeciendo yo. Y luego Soy Demonic dice también que puedes ir al médico a que te cure la lesión del pie, Alexis, que no seas rata y que pagues. A ver, cuando lo encuentre el hijo de puta. Que no es aquí ni en la ciudad. Dice Nandimos Prime, dice, agrégale eso a los comerciales que tienen un límite de dinero. Soy Demonio, dice, yo llevo 18 horas de juego y el problema que le veo a esa mecánica en concreto es que hay demasiada mierda para coger del entorno. Lo ideal es agarrar lo necesario. Ya. Pero ¿cómo sabes que es necesario y que es mierda? Pues supongo que hay cosas que tendrás la duda, ¿no? De que pillas, esto podría ser que, y a lo mejor luego no es nada. Igualmente porque... te lo pone en el juego, en material de construcción o material, o sea, te van avisando de lo que es. Sí, dice, por ejemplo, yo solo agarro los ítems que sueltan los NPCs y armas, equipamiento, además de lo que es más dinero y te genera in-game. Y dice, ya tienes que entrar a escoger y hacer demorar el proceso. Y ya para acabar, dice, sigue diciendo, Monique, tengo, también recordad que la nave no tiene límite de peso, es decir, vos tiras tu mierda dentro en el suelo y no desaparece, si te pone que es una la descripción. Ah, pues mira, es verdad que el otro día vi un vídeo en Reddit de un tío que llenó la nave de patatas. Pues mira, ya sabes, Alexis, tírate toda esa mierda que tengas ahí en la nave y luego a ver cómo pasas a través de la nave, pero bueno. Yo también lo que hago es darle al compañero que llevas, pues él te puede cargar las cosas y también tiene un límite, pero yo lo he hecho, lo he empacado robotito y he empezado a darle mierda para luego venderla. Ah, no, sí, yo te decía, yo recordaba, por ejemplo, decía en el Lineage 2, el único MMO que me vicié, tenías ese límite de peso, que es que te ibas metiendo más peso, ibas más lento. Pero podías tener una mascota que le podías meter el peso que quisieras, que a priori no le afectaba a priori. Luego descubres que también había un punto y eso no tenía punto medio, se movía o no se movía. Pero la solución que has propuesto tú de poder desactivarlo, activarlo, me parece bien. O sea, igual que tenemos añadirlo con opciones de accesibilidad o poder, igual que puedes ajustar los gráficos, ajustar mecánicas, porque... Yo creo que hay más gente que prefiere no tener este tipo de mecánicas que gente que le gusta. O sea, es como el café para muy cafeteros. Es que es una experiencia hardcore, pues igual que puedes tener un... Te pegan un tiro, estás muerto, que es realista. Sí, pues sí. Puedes tener el... Como cargues con peso, te cabe lo que te cabe en los bolsillos y si pesa vas a ir lento. Entonces, que fueran cosas que van acorde a un nivel de dificultad. ¿Quieres una experiencia hardcore dura... Y que sabes que una experiencia de hardcore dura va a implicar echarle muchas horas al juego porque vas a tener que echar, pues pon eso. Pero si no, al final son juegos y la idea es divertirse. No que al final suponga un trabajo, porque muchas de estas mecánicas a mí lo que me producen es la sensación de que estoy trabajando. Bueno, es como por ejemplo la mecánica del Resident Evil. del Sevilla cero, que quisieron hacerlo súper guay con el tema de, o súper realista con el tema de los inventarios, y fue una cagada como una catedral. Y nosotros siempre hemos tenido el baúl para guardar las cosas, baúles que se conectaban y ya está, no hay problema, eran baúles mágicos. En el cero no, en el cero era el inventario de Rebeca y el inventario de Billy, creo que era. ¿Billy? Sí, bueno, suena. El caso es que tenías que ir jugando todo el rato, dejando cosas, cogiendo, volviendo y tal, y la verdad es que se hacía tedioso. Y a veces yo entiendo que quieran innovar y tal, pero sí es verdad que a veces puede ser complicado. No sé si hay alguna más que queréis comentar de Alexis. De estas. No, digamos, simplemente recordar lo que yo siempre cuando hablamos de accesibilidad, dificultad y opciones de configuración. En los single player no hay nadie que te venga a dar un carnet por jugar de una forma o de otra. Entonces, mientras más opciones pongan los desarrolladores para que el juego se adapte mejor al jugador, totalmente a favor. Distinto es, obviamente, si hay un componente online y hay una cuestión de que pueden haber otros jugadores que estén perjudicados por esa mecánica, pero si no perjudica, me parece bien que estuviera. Claro, luego está el tema de que el desarrollador quiera que se juegue así, quiera que se juegue no, se perjudique su juego, ¿sabes? Se contamine, como quieras llamarlo, pero la verdad es que a veces puede ser alguien puede tener muy claro en la cabeza cómo es, pero no ser del todo viable o del todo lo divertido que a ti te pensaba que podía ser. Entonces, pues bueno, está bien al menos pues eso, tener esas opciones. Sí, porque además algunas de estas mecánicas hoy en día son un poco arcaicas. O sea, son mecánicas que entiendes que se metían antiguamente para alargar los juegos. Pero hoy en día, algunas, yo creo que es eso, que deberías permitir cambiarlas, ajustarlas y fomentar eso, que el juego sea divertido y que no tengas partes que tengan que ser tedias de un trabajo, a no ser que sea expresamente tú, porque tú quieres ir a farmear, porque quieres ir cheto. Pero si no, que lo que todos estaremos de acuerdo es que quieres que con tu avance normal y con tu exploración normal sea más que suficiente, no tengas que estar penalizado de ninguna manera. Que al final para mí muchas de estas mecánicas es eso, es como una forma de que lo que es normal, alargarlo y que suponga un trabajo, cuando creo que estaremos todos de acuerdo que hoy en día entre la cantidad de títulos, la falta de tiempo, no es buena idea implementar estas cosas. Que habrá quien le guste, seguro, pero para la mayoría insisto que no. A ver, es decimos, la cuestión de tiempo, la cuestión de horas que puedes dedicarle, y a veces pues sí, es complicado porque las 80 o 100 horas que le puede dedicar a alguien que no tenga trabajo, que pueda estar jugando, que no haya ningún problema, pues perfecto. Pero normalmente los seres humanos como nosotros que tenemos trabajo, tenemos vida social, parejas, etcétera, tenemos un tiempo limitadito de jugar y a veces pues podríamos estar haciendo 100 horas, de las cuales de esas 100, 30 es estar arriba abajo con el inventario. No lo entiendo. Pero es que ya no solo es la vida, es decir, tienes tantos juegos que si un juego se te pone tedioso ya a trabajar y te pone a trabajar, dices, me voy a otro. Ya simplemente es por los juegos mismos. Pues esa es una mecánica que hay, y hay muchísimas, como podemos ver, que pueden ser más realista, pero ser más pejilleras a la hora de jugar. Pero bueno, no sé, ¿alguna cosa más o queremos que pase? Bueno, mira, Soy Demonic estaba diciendo lo mismo que... Mira, te juro que no lo he leído Soy Demonic, pero estamos de acuerdo. Dice, a ver, la mecánica es una falacia más en esta época. Sí, es horrible, creo que no es... Es horrible, creo que no sé a punto de hoy si eso del peso mejora con skills de fuerza o alguna aptitud física. Pues no lo sé, seguramente. Y luego en Antidote Planet dice que no venga la vida imposible, que no hagan la vida imposible al jugador. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo. Dice, comprar el sistema de peso de Baldur sería un punto que te dejaran enviar tus cosas al baúl como el de Baldur y darte un snatch de ítems que no tenga el límite en tu nave. ¿Ves? Eso. Bueno, si soluciones hay muchas. Eso sí me pareció un tedioso, tener un snatch limitado en tu propia nave, incluso en tu casa. O cuarto de la lógica de la CEU. Bueno, pues creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que hoy en día priorizamos que los juegos pues, se hagan dentro de la visión del desarrollador, pero agilízalo, no lo hagas más tedioso, expresamente. Correcto. Pues bueno, vamos a continuar. Noticia que le gustará a Ruedi, porque es que se ha mostrado ya la Switch 2. Ya va siendo hora. Ya va siendo hora, porque ¿de qué año es la Switch? ¿Del 15? ¿Del 16? ¿15? ¿17? ¿17? ¿Tanto? Y salió junto con el Mario y con el Zelda. Sí, no, pero sabía que era más antigua. Pues nada, como os decía, va a salir, o ya se ha anunciado. No. Ya ha visto a puerta cerrada, se ha mostrado la Gamescom, la Switch 2, y es, una especie de gráficos similares a PlayStation 5 y Xbox Series. Bueno. Que mostraron una demo en la cual se veía esa cosa de Matrix, supuestamente en una calidad equiparable. Esa demo con un Real 5, supuestamente con una calidad gráfica comparable a la de las consolas actuales. O sea, claro, pero es que, ojo, dicen, están hablando de nivel de detalle similar a PlayStation 5 y Xbox Series XS. Recordemos que son consolas que ya llevan 3 años en el mercado. Sí, por supuesto. Por eso, estamos hablando que si sale el año que viene, decir algo, estamos hablando que irá con un desfase de 4 años a nivel gráfico. Ojo, ya sabemos que Nintendo hoy últimamente está jugando en otra liga totalmente diferente. Lo sabemos. Ya, pero le estás poniendo esa potencia a una portátil. Es que eso es otra cosa y muy heavy. Ya, pero bueno, a saber también las especificaciones que tendrá o lo que vendrá. En principio, la idea es lanzarla a finales de 2024. O sea, queda año y cuatro meses. Entonces, la idea es que en 2025, será en 2025, la consola que sí, que digamos que sea portátil y tal, pero claro que a nivel actual, o sea, a nivel de gráficos, esté a 5 años por detrás. Yo digo, yo no soy un hater de los gráficos, a mí realmente lo que quiero es la jugabilidad al margen, o sea, antes que se vea bonito. Pero claro, yo no sé si sería mucho hablando, y sobre todo en una época donde sabemos que corre muchísimo la velocidad, o sea, la tecnología va a velocidades bestiales. Entonces no sé hasta qué punto estaremos hablando de una consola muy, no muy desfasada, pero sí que se nota ciertas mancanzas. Mira, si lo que se comenta en la noticia es cierto, es todo lo contrario de lo que estás diciendo desde mi punto de vista. Porque sacar una portátil con una potencia como las consolas de la generación actual, o que pudiera ser de alguna manera equiparable en capacidades a unas consolas de este tipo, es una salvajada para hacer una portátil. Porque estas consolas van a tener un ciclo de vida muy largo y porque, ¿cómo decirlo? Dices que la tecnología avanza muy rápido, todo lo contrario. O sea, estamos viendo, por ejemplo, un boom de los PCs portátiles, estas consolas estilo, ¿cómo se llama? La que tiene Alexis. La Steam Deck. La Rock Ally, ha sacado Lenovo una. ¿Todo esto por qué? Porque se está consiguiendo, gracias a los chips más modernos, a las litografías más punteras, más pequeñas, ya realmente sí tener chips que puedan tener una potencia para una máquina portátil, sobre todo la cuestión de potencia es lo que pide para una batería y para algo tan pequeño con disipar calor, que realmente ya pueda realmente ejecutar cosas equiparables, nunca a la resolución ni frame rate que las máquinas más potentes, pero es que hoy en día la gran diferencia está siendo esa, resolución y frame rate. Entonces, Nintendo Switch tenía un problema de potencia de base que, aunque fuera directamente a otro frame rate y a otra resolución, no podía con ciertas cosas por temas de limitación de RAM, limitación de núcleos, velocidad de la gráfica, o sea, no tenía esas capacidades. Una consola con esta potencia, aunque sea a menor resolución, menor, podría tirar prácticamente con todo lo que hay hoy en día, se tendría que readaptar y además las filtraciones son correctas. Estamos hablando de 5 años hoy día, Pero es que da igual, pero es lo que te estoy diciendo. Estamos hablando que salga algo de aquí un año y medio casi. Sí, pero te estoy diciendo, o sea, pero aunque sea menor resolución, o sea, la diferencia es que Switch cuando salió no tenía esas capacidades, directamente no podía ejecutar la generación actual. Esta nueva Switch, si sale con esas capacidades, sí las tendría, además vendría apoyado, supuestamente, lo que dice esta filtración, por una arquitectura, sería el chip de NVIDIA, tendría arquitectura Adalove, lo que le permitiría tirar de DLSS, y si tiene DLSS, ya te digo que aunque sea 5 años atrás, por capacidades básicas podría ejecutar los juegos. Luego con DLSS sube resolución o sube frame rate para compensar que lo ejecuta a menor resolución. Pero la cosa per se es que podría ejecutar los juegos actuales. Esa es la cosa. Switch no podía cuando salió ejecutar los juegos de su generación porque no podía por cosas técnicas. Esta sí. Y eso ya es un salto muy bestia. Y DLSS, para quien lo conozca, pues le puede permitir alargar la vida y tirar con eso muchísimo. Es decir, si Nintendo ha estado en el Pleistoceno durante mucho tiempo, pasaría a no estar en el Pleistoceno, a simplemente estar pues con bajas especificaciones en comparación con la resta. Y eso, teniendo en cuenta lo que ha hecho con una consola tan con una desventaja técnica tan bestia de salida, sería un salto bestial. Sí, a mí me cuesta, como te dije, me cuesta creer que sea algo que se pueda, que esté más cerca de una serie X que de una Xbox One X, que fue el primer rumor que ahí nos recuerda Andy Prime que se había dicho. Si realmente se acerca más a una PlayStation 5, a una serie X o a una serie S, vamos a ponerlo, digamos, en números quizá un poco más realistas, una, como dice Demonic, cómo va a ser el precio que va a tener que tener esa máquina, porque eso no va a poder jugar en los 300 euros de Nintendo. Y también coincido en el hecho de, me llamaría mucho la atención, digamos, ya la generación pasada, a nivel consolas de lanzamiento, todas eran malas. Está la Play 4, la Xbox One, digamos, era un hardware bastante limitado dentro de todo para hacerlo con el precio. Y es algo que no se da en esta generación. El hardware de esta generación es una putísima bestialidad de hardware que pasan los años y sigue siendo muy competente, y que todavía los juegos no están aprovechando en cierto modo, digamos, todo ese potencial. Es decir, hay músculo de sobra. Hoy por hoy hay músculo de sobra. Nintendo, cuando sacó la Switch, la sacó aún peor, la sacó como un móvil de gama media, con suerte, y en ese hardware, y arreglársela, y era muy muy difícil de defender, más allá de la portabilidad. ¿Qué es lo que te vendía? Te vendía la puta portabilidad, te vendía el puto Mario, te vendía el puto Zelda, te vendía sus exclusivos y el hecho de poder llevarlo a cualquier sitio, y ese era su punto de venta. Ahora tendría además el punto de venta de y además podemos ejecutar cualquier cosa que hay en el mercado. Que sí, que dentro de 5 años va a haber pasado varios años, cierto. Pero el ciclo de estas consolas, yo creo que va a ser un ciclo largo. Tanto el de Xbox como el de PlayStation va a ser largo, porque llevaron los primeros 2-3 años prácticamente sin utilizarse, sin aprovecharse. Recién ahora estamos viendo, hace unos cuantos meses, realmente un suministro, realmente por primera vez bajadas de precio real en las consolas, más allá de la serie S, que fue la única que sí tuvo bajadas antes, pero que estamos viendo una situación más normal de consola, y que ese parque va creciendo hasta el punto que los desarrolladores ya se piensan dos veces y sacar para la generación pasada. Pero ya pasaron años, es decir, el ciclo de estas consolas va a ser largo, y que lo encaje a mitad de camino, a 5 años, Switch, yo creo que es una muy buena noticia si encuentran la forma de cómo hacer eso que sea rentable. Es decir, que no tengan que sablarle 600 pavos a un usuario, porque para algo portátil por ahí puede generar más resistencia que otra cosa. Claro, sí, tendría una potencia, que dicen Andrew Frank que tendría una potencia mayor que la de Steam Deck, bastante superior a Steam Deck. Claro. Steam Deck no tiene una potencia comparable con PlayStation 5 ni... No, la Steam Deck tú no puedes jugar a juegos últimamente a tope, así de claro. No, es que precisamente y la ROG-Ally y todas estas son consolas que están ahí entre lo que sería generación pasada y generación actual. Con lo cual es que estaríamos hablando de que Switch estaría por delante de estas máquinas que se están lanzando ahora mismo como alternativa para jugar. Por eso, Muñi, lo de que saldría actualizada es que es lo que vamos a ver, digo, ¿para qué se está empleando la potencia ahora mismo? Para más resolución y más FPS, ya está. No porque los juegos lo pidan, entonces tú puedes jugar a lo que quieras, a 720, a menos, pero... No es que tu CPU no tenga núcleos ni capacidad, no, simplemente lo vas a tener que jugar a menos. Entonces, si eso fuera cierto, sería muy bestia. Yo lo había comentado ya, que si Nintendo aprovecha y volvía a tirar con Nvidia y utilizaba DLSS, le puede dar capacidades muy interesantes. Si esta demo es cierta, estará tirando DLSS seguro. Y entonces podemos tener una máquina que si pues la actual en portátil tiraba 720 o así, pues claro, también te paras a pensar y ejecutar a esa demo, me lo invento, a 420 o a 360 y que quede ese, lo suba a 720, es perfectamente factible y eso le daría esas capacidades. Como decís, el precio será clave, porque sabemos que hasta ahora Nintendo ha abogado siempre, bueno, ya unas generaciones, abogando por tener un precio más acomedido. Pero igualmente la inflación y todo, o sea, las consolas estas últimas han salido más caras. No esperaría que fuera tan barata como las últimas, pero tampoco súper cara. Lo bueno que también tiene ARM es eso, que no es tan cara. Pero no sé sinceramente qué pasará, pero... Pero sí, que sí. La pregunta que os hago es: ¿creéis que va a seguir con la misma tónica entonces que ha sido con Switch? ¿Creéis que ha encontrado la horma en su zapato finalmente? Porque eso lo pensábamos con Wii. Luego con Wii U pasó lo que pasó. Con Switch parece ser que ha sido también la panacea. ¿Pensáis que va a tirar por un camino un camino continuista? ¿O pensáis que tendrá unas bajo la manga? Pues ahora te respondo. Primero, hay una cosa que han comentado muy interesante en el chat. Dice, soy demonio y dice, yo la espero por un precio entre 500 y 600. Dudo muchísimo y pondría casi la mano en el fuego en que la saque más cara que la competencia. O sea, Nintendo no va a sacar una consola más cara que la competencia. Como yo apostaría que no, o sea, 500 máximo. Yo creo que ahora mismo sí, que Nintendo ha encontrado un nicho que va muy bien. Antes los videojuegos tenías más opciones de diversificar o variar o innovar, pero es que ahora mismo la competencia es tan bestia. Es que es tan bestia, o sea, tienes PCs, consola portátil, tienes el streaming que lo puedes ejecutar prácticamente en cualquier máquina, tienes consolas que ya sí, con disco que sin disco, Microsoft ha sacado de dos distintas, o sea, ¿por dónde sales si no? O sea, Nintendo realmente supo encontrar con Switch un nicho muy interesante, muy bueno. Ahora están los PCs portátiles intentando copiar ese nicho por el formato PC. Es que, o sea, que tendrán una bajo la manga, seguro, algo intentarán hacer. Pero creo que será un girito pequeñito, o sea que... Y además también las supuestas filtraciones que se han filtrado hasta ahora dirían que seguiría por la línea de Switch. O sea que yo apostaría a eso, que veremos algo parecido. Perfecto. Pues yo creo que he tenido bastante, bastante contenido, bastante tema para el Express. Y llevamos casi una hora de programa, ojo. Así de Express, que, ojo. Sí, que suele ser de media horita, los cojones. Así que queremos hacer las últimas impresiones o puntualizaciones y ya cerramos. Pues nada, mira, simplemente comentar la otra cosa que dices hoy, Demoni, que las filtraciones también apuntan a que seguirá usando cartuchos. Y en eso ya lo comentamos no hace tanto, que creo que estábamos todos de acuerdo en que seguirán usando cartuchos porque para la forma de hacer Nintendo tiene mucho sentido. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no, en eso? Sí, yo no creo que haya mucho cambio en eso. Pues sí. De ahí lo que os comentaba de esa continuidad o esa posible... porque por ejemplo una Switch de aquí dos años digital no la veo para nada. Es que como le regalas es que como le regalas a un niño, igual que hicieron la Lite algo así, es que yo no lo veo pues siendo Nintendo. Seguiremos con el modo tradicional de cartuchos. Perfecto. Dice, porque el cartucho, ellos dijeron que dejaron con la Switch 2, porque, pero eso limita mucho el desarrollo de juegos, creo. No soy Demonic, no sé qué opinas tú, Alexis, que sabes más del tema, pero yo diría que no limitan nada. O sea, si tenemos tarjetas SSD que tienen un tamaño del copón, o sea, es que en un cartucho, pues, hoy los cartuchos pueden tener el tamaño que te hagan falta para meter un juego. O sea, la cuestión es pagarlo, que a lo mejor es un poco más caro, pero no limitan nada. Sí, sí, y si no fuese por tamaño, también hay cartuchos que... No los juegos oficiales de Nintendo, los juegos oficiales de Nintendo están pensados un poco para enchufar y jugar, pero hay otros que es enchufar y bueno, hay que descargar parches y demás mierda. La Switch sigue siendo un dispositivo con almacenamiento y que es ampliable, bastante bestia. Entonces yo creo que el cartucho no le va a perjudicar y creo que Nintendo, siendo como es, digamos, porque si antes decíamos que Sony son japoneses, entonces son más duros con el cambio, y son más retraídos a hacer ese tipo de cosas. Nintendo ni hablar. Nintendo muchísimo más. Son mucho menos occidentales en ese sentido. Y esto es algo que ha funcionado muy bien. Los números hablan por sí solos. La cantidad de exclusivos que han vendido y la cantidad de consolas que han puesto en el mercado. Y el éxito que cada 2x3 nos despistamos, miramos por otro lado y de vuelta está la Switch como la plataforma más vendida en algún mes, seguro. Entonces yo creo que van a seguir por ese lado. No sé cómo van a hacer para gestionar lo del precio, la verdad, porque creo que es parte del éxito de la Switch. Al final una consola que se regala en una comunión y un cartucho que se regala en un cumpleaños, digamos, son cosas muy arraigadas a una forma de entender los videojuegos o los regalos dentro de los videojuegos o cómo consumirlos, digamos, para cierto público. Entonces yo creo que va a ser extremadamente continuista en ese sentido. Perfecto, pues yo creo que quedan muy claras estas últimas impresiones de aquí Alexis y Radici. Así que nada, yo creo que ya podemos ir cerrando. Hemos tenido un programa divertido, con caña y preo, y muy activo en el chat, que es de agradecer. Sí, también ha estado muy bien. Así que nada, yo desde aquí quiero dar las gracias tanto a Nandimus Prime como a Soydemonic en especial, que han estado aquí a tope con nosotros, y también a Matute482 y a Jodido Scotty, que también se han pasado a decir hola. Así que ave, nada. Jodido Scotty, ave. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Crono86, Redditsy, muchísimas gracias por estar también esta noche con nosotros. Un placer, como siempre. Buenas noches. Y nada, nos vemos una semanita con el Indie Podcast. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós a todos.